sin duda que es muy importante, pero aparte también es importante señalar que la jornada se ha desarrollado de una manera normal. Esto sin duda hace bien no solo a la democracia, sino a la sociedad toda en su conjunto, y sobre todo la posibilidad de tener esta oportunidad de manifestar la voluntad, ¿sí?, de cada uno de los afiliados al Partido Justicialista, donde de ahí seguramente va a surgir el candidato que todos tenemos que apoyar. Bueno, la legitimidad está dado por la participación de los afiliados, sea el porcentaje que sea. Aparte hay que tener en cuenta que históricamente no es una elección que concentre la mayor cantidad de votos, pero como le decía recién, afiliado que vote es muy importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la vida democrática del partido. Así que estamos esperando que comiencen a llegar los resultados de las mesas para empezar a tener información. ¿Qué estima usted? ¿Qué porcentaje puede, en este caso, a poder sufragar el...? No, sería prematuro dar esta información, ya en las próximas horas seguramente se va a saber, ¿no? ¿Pero qué se esperaba? ¿Más de un 30, un 25%? No, se espera que haya una concurrencia masiva, ojalá mientras más sea la gente que participe, mejor. Claro. Pero no importa tanto el porcentaje, sino la gente que haya participado, y sin duda trabajar para que en lo sucesivo, en los años en que haya interna, sea mayor la participación, por supuesto.